para. ¿Qué me dijiste? ¿Qué querían escuchar ustedes? Todos. Hola, hola, hola. Mucho sol para esa cara, pero te la dan echando. Es verdad lo que contaban, lo que andaban diciendo. Desde que tienes un mango, ya no sos el que eras. Tienes otra junta, no pisas la tierra. Intento de napia alta, pero se te caen los mocos. Ya no sos el amiguero, no sos el mismo loco. El palo te descolgaste, ahora pagas la cuenta. No tomamos vino, no comes polenta. Poco asado, mucho humo. Aunque te bañes seguido. Poco asado, mucho humo. Y que se escuche. Siendo un pelón.